marcha en el tramo final de la campaña, una campaña que le hemos hecho a pulmón, en forma militante, contando con la colaboración de centenares de jóvenes, de trabajadores de la región que nos han acompañado a recorrer los distintos lugares de trabajo, ministerios, hospitales, escuelas, también en la puerta de las fábricas y en las universidades y colegios ahora que han reiniciado las clases para llevar las ideas del Frente de Izquierda y en particular de nuestra lista, la 1A, que se llama Renovar y Fortalecer el Frente de Izquierda y encabeza a nuestro compañero Nicolás del Caño, un joven diputado de Mendoza que viene de hacer elecciones realmente muy buenas en su provincia, superando el voto tradicional de la izquierda, y lo acompaña Miriam Breckman, la abogada conocida en nuestra ciudad porque fue la abogada de Jorge Julio López y en todas las causas de lesa humanidad y denunciante de Proyecto X en la fórmula presidencial. Y bueno, y en la provincia nuestra lista lleva al compañero Cristian Castillo, también diputado provincial en el último año y medio, acompañado por Poker Mosilla, un delegado de la interna de CRAF, del sindicalismo combativo. Y acá en la ciudad de La Plata, yo encabezo de la lista y me acompaña Hernán García, obrero del astillero Río Santiago y bueno, referente de la lucha maciza. Con todos ellos hemos hecho un despliegue muy importante junto a toda la militancia, llevando nuestras ideas que plantean un esquema de ciudad completamente distinto al que vemos debatir, o no debatir, mejor dicho, a los principales candidatos que defienden una ciudad ordenada en función de los intereses de los grandes empresarios y no de las mayorías populares, como planteamos desde el Frente de Izquierda. A propósito de eso, Lona, te pregunto, porque bueno, sin duda es que este último tiempo el conflicto de las tierras en abasto tuvo lugar en la escena pública, se discutió bastante, a partir de ahí también se desprenden ciertos análisis. Te pregunto qué propuestas tienen ustedes con la cuestión de la urbanización, la tierra y la vivienda aquí en la ciudad de La Plata. Sí, como vos bien planteas, en primer lugar, Cristian Castillo fue parte de los firmantes en el proyecto de expropiación, ¿no es cierto? Por supuesto que lo acompañamos no solo en la legislatura, sino también acercándonos al propio acampe que hicieron los vecinos luego de ser desalojados y reprimidos por el gobierno provincial y el gobierno municipal que defienden a los Mattioli, ¿no? Está lleno de Mattioli la ciudad. Es decir, de empresarios de las constructoras e inmobiliarias que se han apropiado de terrenos por vías no muy legales, como era el caso del predio de Abasto, y que han empujado una especulación inmobiliaria que valoriza la tierra de manera descomunal, pero que tienen su propia legislación, que es el Código de Ordenamiento Urbano. Por eso nuestra primer propuesta es derogar esa legislación, que es la que permite que se construya en función de la especulación, construir para especular a que se valorice esa propiedad y no construir para resolver el déficit habitacional que solamente en nuestra ciudad se necesitarían construir de manera urgente 80.000 viviendas para que miles de vecinos dejen de estar hacinados en villas y asentamientos. Hay más de 120 en nuestra región que no tienen los servicios básicos y esenciales y por lo tanto acceden a una calidad de vida inferior a la que corresponde a cualquier familia para poder acceder a esos servicios. Y la segunda propuesta tiene que ver sin dudas con la construcción de un plan de viviendas populares, ¿no?, destinadas a resolver ese problema, y La Plata hay que sacarla sin dudas de quienes son unos de los responsables de que la ciudad haya sufrido la peor catástrofe, que fue el crimen social de las inundaciones del 2 y 3 de abril, porque se ha permitido un desarrollo inmobiliario saturando la ciudad de megatorres sin las obras de infraestructura necesarias y lamentablemente con un gobierno de esta oposición que votó este código de ordenamiento y que permite toda la legislación en función de estos empresarios que le ha permitido que sean realmente los dueños de la ciudad. Así que claramente hay que derogar el código de ordenamiento, hay que poner en pie un plan de obras hidráulicas al ritmo que la sociedad necesita y no en cuentagotas como sucede hoy, y un plan de viviendas que resuelva este derecho tan elemental y tan vulnerado en nuestra región y en la provincia, ¿no? En la provincia se necesitan construir 1.5 millones de viviendas y el presupuesto de Scioli tan solo prevé para todo el 2015 la construcción de 7.000. Vemos dónde están puestos los intereses por parte de los grandes partidos, no es justamente el resolver estas necesidades esenciales del pueblo trabajador. Luana, buen día. Camila te saluda. Pues sabes que uno de los ejes, ¿no?, que aglomera a ciertos sectores termina siendo el de la seguridad, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Y en acá en La Plata, bueno, tuvimos el surgimiento de la policía comunal y todo el debate alrededor. Después hubo casos donde las propias, digamos, personas que compartían ese trabajo terminaban siendo jóvenes de clases más humildes, si se quiere, que los buscaban en algún momento como una posibilidad de trabajo, esto de sumarse a la fuerza policial. ¿Cuál reflexión les merece a ustedes esto de la policía comunal y cuál sería la propuesta para llevar adelante? Bueno, nosotros hemos rechazado la creación de la policía comunal porque creemos que hay un enfoque del problema de la inseguridad donde se pone la lupa en el pequeño delito y en criminalizar a la juventud y sobre todo a la juventud más pobre de los barrios populares, cuando en realidad, si queremos hablar del delito, tenemos que hablar de las grandes mafias que organizan el gran delito en nuestro país. Y detrás de toda esa gran mafia siempre se encuentra algún comisario, algún excomisario, alguna gente de la federal o de la bonaerense o de alguna policía provincial, como lo vimos en tantos casos, desde la narcopolicía de Santa Fe hasta la banda de comisarios de La Matanza, como lo vimos en el caso de Marita Verón, donde había clara complicidad policial y judicial en las redes de trata y prostitución que tienen a 600 mujeres y niñas desaparecidas en nuestro país, como lo vimos en el caso de Luciano Arruga, donde la bonaerense empuja, utiliza, se aprovecha de la vulnerabilidad de los jóvenes que ni trabajan ni estudian en nuestra provincia, que son millones, para empujarlos o obligarlos a delinquir para ellos. Entonces, acá de lo que no se quiere hablar es del gran delito organizado de arriba para abajo y al amparo estatal. Desde ya que nuestro planteo, no es que no tenemos un planteo para la supuesta o mal llamada inseguridad, como quieren decir muchos, sino que tenemos un planteo que no agrada a los partidos tradicionales que son cómplices de sostener este régimen donde las grandes mafias roban y son sostenidos por ellos. Así que para nosotros hay que iniciar un proceso de arriba para abajo, depurando estas cúpulas policiales mafiosas implicadas en el gran delito, como tantos casos lo han demostrado, y que no es de interés del gran poder desarmarlas. Y con lo de la policía comunal va en el mismo sentido, refuerza un poder de fuego de intendentes y de la propia bonaerense que lamentablemente termina implicada en estos casos o liberando zonas o siendo parte del delito organizado en el país. Luana, hace, bueno, 2 meses, el 3 de agosto, se cumplieron 2 meses de lo que fue la marcha por con la consigna Así Ni es. Una Menos, que englobaba muchas consignas adentro de esa misma consigna y muchos sectores. También a partir de ahí se genera una discusión que tiene que ver con la cuestión del tema aborto, que poco se ha tratado en estas campañas de Paso 2015, han sido pocas las fuerzas políticas que han planteado el tema. Te pregunto al respecto, ¿qué postura tienen ustedes como PTS? Bueno, las dos cosas que me planteabas. Por un lado, la movilización del Ni Una Menos, que fue absolutamente masiva, puso de relieve un problema que es muy profundo en nuestra sociedad, donde el machismo se cobra la vida de una mujer cada 30 horas, una violencia machista que el asesinato es el último eslabón, pero que también lo vemos, es violencia hacia las mujeres cobrar menos salario por el mismo trabajo, es violencia ser sujeto de secuestro por el solo hecho de ser mujeres, y es violencia, por supuesto, este otro tema que me preguntaste, 300 mujeres mueran al año a consecuencia del aborto clandestino. Es un derecho elemental poder decidir, el derecho de las mujeres de poder decidir cuándo y en qué circunstancias ser madre. Es un derecho que el gobierno, teniendo mayoría en ambas cámaras durante más de 10 años, se ha negado a otorgar. Nosotros somos parte, como PTS y como Pan y Rosas, yo soy parte de esa organización de mujeres que ya tiene más de 10 años de lucha en las calles, donde el derecho al aborto, la conquista de este problema, que es un problema de salud pública, porque las que mueren son las mujeres más pobres, las que no acceden a ese mercado clandestino que circula en el país y con el que se enriquecen algunos que se niegan a practicarlo en los hospitales, pero después tienen sus clínicas privadas donde lo hacen. Las mujeres más vulnerables lamentablemente mueren o terminan con consecuencias gravísimas cuando en el país se practican casi tantos abortos como nacimientos. Se calculan que hay 500.000 abortos anuales contra 700.000 nacimientos. Por lo tanto, es un hecho que no se puede negar. Pretender negarlo, pretender no hablar de este tema, es ser parte cómplice de que sigan muriendo las mujeres más pobres de nuestro país. Para nosotros tiene que votarse favorablemente, acompañamos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, presentado ya en 5 oportunidades por la campaña nacional, no sé, la última lo presentó también nuestro diputado Nicolás del Caño, nuestro candidato a presidente en nuestra lista 1A, acompañando a la campaña, y creemos que el refuerzo de la alianza del gobierno con el Papa, con la Iglesia, con el Vaticano, ha hecho que se selle un pacto donde lamentablemente las mujeres no vamos a poder obtener bajo este gobierno este derecho elemental, y tampoco con los próximos gobiernos, ni Scioli, ni Macri, ni Massa van a ofender al Papa otorgando un derecho que para miles de mujeres es esencial, es elemental, es muy sentido y que evitaría en nuestro país, como lo demuestran los lugares del mundo donde el aborto es legal, la muerte de mujeres, acompañado, por supuesto, decimos nosotras, de educación sexual en todas las escuelas, de la no intromisión de la Iglesia en la educación pública, que debe ser sin dudas laica, y de la distribución en los hospitales y centros de salud de anticonceptivos gratuitos y de una educación sexual acorde para que acompañe este derecho, porque ninguno de los niveles se cumple, ni la educación sexual, ni los anticonceptivos gratuitos, y por supuesto tampoco el derecho al aborto, ni siquiera en aquellos casos no punibles donde el código permite su realización, lamentablemente, tampoco allí, también allí se vulneran los derechos de las mujeres. Luana, ahora que nombras los centros de salud, sabes que varios candidatos a intendente acá de La Plata tienen varias propuestas al respecto, como poner en funcionamiento o potenciar estos centros de salud más próximos en los barrios, conociendo la situación no solo de los trabajadores de la salud, sino además de edilicias, digamos, de herramientas de trabajo dentro de los hospitales. Estuvo el caso hace alrededor de 3 semanas del Hospital San Martín. ¿Qué consideración también a ustedes les merece la salud en la Ciudad de La Plata? Bueno, allí estuvimos en el Hospital San Martín con nuestros compañeros. Muchos de los candidatos de nuestra lista son trabajadores, médicos, enfermeros, de ese y otros hospitales de la región. Tenemos un fuerte trabajo en el sector salud con referentes de la SICOP, como Juan Porto, Horacio Lasalle, nuestro compañero candidato intendente de Ensenada, o Natalia Aguilera, candidata a senadora en nuestra lista 1A. Conocemos muy de cerca, yo trabajo en IOMA, soy delegada general de ATE en la obra social de los estatales hace muchos años. Tenemos un fuerte trabajo en el tema de salud. Creemos sin dudas que hay que triplicar el presupuesto para que tanto los pacientes del hospital, que se multiplican porque la precarización laboral que afecta a la mitad de los trabajadores del país, la mayoría de ellos jóvenes, hace que la falta de obra social rebalse a los hospitales de demanda, una demanda que lamentablemente no pueden atender por falta de insumos, pero también por falta del recurso más esencial, que es el recurso humano, ¿no? Muchas veces las situaciones de mayor tensión en un hospital, en una guardia, en un servicio, se ven fomentadas porque los pacientes esperan horas ser atendidos por un personal que a veces no duerme para poder cumplir sus guardias y reemplazos que nunca llegan, haciendo malabares con los pocos elementos que cuentan, y la salud es el último eslabón relegado en un presupuesto que aumentan en la Ciudad de La Plata en un 90% el rubro seguridad, pero apenas en un 25% el de salud, y ni hablemos el de la provincia, ¿no? Nuestro compañero Cristian Castillo fue el único legislador de los 92 legisladores provinciales que votó en contra de este presupuesto, el único, la única voz disidente que denunció que era un presupuesto de ajuste para salud, para educación, para salario, y de mano dura, porque a lo único que se destinaba partida significativa era el rubro seguridad para seguir reforzando ese aparato represivo, fue nuestro compañero del Frente de Izquierda, diputado del PTS, Cristian Castillo. Bueno, esto no es solo una denuncia que hacemos en la legislatura, sino que es una pelea que damos todos los días en los hospitales, en los centros de salud, junto a los trabajadores, porque una gran parte de esos trabajadores son precarios, ni hablar de los municipales, donde se implementan planes y programas de salud que se sostienen con becas que se estiran durante años y que nunca llega el nombramiento, el pase a planta, con salarios inferiores a la línea de pobreza. Mirá qué paradójico, el gobierno nacional discute línea de pobreza y los municipales tienen salarios que están por debajo de esa pauta nacional. Es un cinismo absoluto, pretenden sostener la salud del pueblo, la salud pública a la que acceden los trabajadores, los jóvenes precarizados, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con trabajadores absolutamente precarizados y con salarios de hambre. Bueno, esta es la política de Bruera, esta es la política de Scioli, y lamentablemente también, por supuesto, de quienes hoy se proponen como opositores para suceder al gobierno. Todos juntos, lo vemos con Macri en la capital, Tigre no es la excepción con Massa, son todos políticos que defienden los intereses de los empresarios, de los poderosos, y que vacían y precarizan la salud pública, la educación, los salarios, los puestos de trabajo. Desde el Frente de Izquierda, con nuestros compañeros Nicolás del Caño, Cristian Castillo, hemos presentado en el Congreso, en la legislatura, infinidad de proyectos que tienen que ver con la situación de los hospitales, de la salud y de la precarización de sus trabajadores, y por supuesto hemos recibido el cajoneo o la espalda de los bloques mayoritarios porque no quieren debatir de estos grandes temas que sí nos interesa a la izquierda poner como agenda de campaña, porque es la agenda de lucha de todos los días. Allí nos ven defendiendo a los obreros de Lear cuando los despidieron, acompañando a los trabajadores de la 60 en su pelea contra los despidos también. Por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte la última, que saliendo un poco aquí de del cuadrado platense y a nivel nacional, porque hubo mucho tiriafloje en un momento en el Frente Izquierdo de los Trabajadores acerca de la presentación de una lista única o ir a internas, con toda la discusión previa que había acerca de ese piso restrictivo que hay del 1,5. ¿Por qué no se llegó finalmente a ir con lista única a las elecciones presidenciales? Bueno, nosotros intentamos esta lista unitaria, nos parecía que integrar una fórmula común con los compañeros del Partido Obrero, de Jorge Altamira, era la forma de expresar los dos sectores que representamos, el Frente de Izquierda. Nicolás del Caño, nuestro compañero diputado mendocino, viene de hacer una elección que ha superado ese voto tradicional, recogiendo la simpatía de miles de jóvenes que se ven representados y reflejados en esta nueva figura de la izquierda, creemos. Bueno, pero lamentablemente el Partido Obrero no quiso, y hoy vamos al Frente Izquierda con dos listas. Creemos que la nuestra expresa una renovación necesaria en la izquierda para fortalecerlo, porque gane quien gane en octubre, lamentablemente vamos a tener que enfrentarlo y pelear contra un ajuste que se viene, y para eso es necesario una izquierda fortalecida, y creemos que renovarla con estas nuevas figuras emergentes que han hecho se han transformado en referentes tan importantes de nuevos sectores, es muy necesario, y es lo que la izquierda necesita para plantarse con fuerza después de octubre, para seguir peleando en las calles y acompañando todas las luchas y en los parlamentos, representando la voz de los que lamentablemente no tienen voz ni van a tener representación con los nuevos gobiernos que vengan después de octubre.